gracias la suerte que me tocó. Desde que tú te fuiste no he vuelto a ver ni la luz del sol. No sé cuál fue el motivo que hayas tomado esa decisión, o si fueron tus padres que te apartaron de mi pasión. Yo te estaré esperando, regresa pronto, divino amor. Me dejaste muy solo en ese rinconcito y sigo navegando por ese caminito. Quiero volver a verte para estar muy juntitos. Quiero volver a amarte y darte de besito. El color de la noche, así es la suerte que me tocó. Desde que tú te fuiste no he vuelto a ver ni la luz del sol. No sé cuál fue el motivo que hayas tomado esa decisión, o si fueron tus padres que te apartaron de mi pasión. Yo te estaré esperando, regresa pronto, divino amor. Me dejaste muy solo en ese rinconcito y sigo navegando por ese caminito. Quiero volver a verte para estar muy juntos. Ese caminito.